paso más. Esta noche te espero lejos, por tu puerta no paso más, que yo quiero quererte en vida y tu padre me va a matar. Esta noche te espero lejos, por tu puerta no paso más, que tu padre me anda buscando y yo sé que me va a pegar. Para ti yo tengo un cariño encendido como un volcán, pero temo que me lo apaguen los porrazos de tu papá. Esta noche te espero lejos, por tu carta no pasó más, que tu padre me anda buscando y yo sé que me va a pegar. Qué bonito es sentirse amado, qué bonito es poder amar, pero el viejo no lo comprende y me quiere volver a dar. Por tu carta no pasó más, si tu padre no aguanta el brazo, por tu carta no pasó más. No pasó más. Por tu carta no pasó más. Que yo no quiero morir tan joven. Por tu carta no pasó más. No pasó más, no pasó más.